no lo puedo remediar. Cada instante solo pienso en ti, mi vida. Esta herida no me sanará jamás si no estás. Sentía y mi cama está vacía sin tu amor. Regresa, este orgullo a los dos nos hace daño. Yo quisiera ir contigo de la mano y volver a ser felices como ayer. Y volver a ser felices como ayer.